Estás escuchando CV Radio. Once de la mañana, 28 minutos, están escuchando Puertas Abiertas desde CV Radio en el 94.5 de la FM y también a través de internet, ya saben, en cvradio.es o a través de la aplicación TuneIn. Hoy queríamos hablar, ya desde hace algunas semanas, por cierto, desde que conocimos la noticia, de los expedientes desclasificados sobre avistamientos OVNI en nuestra comunidad, al menos los que el gobierno ha reconocido que tenía, ¿no?, que tenía ahí en el archivo. Bueno, pues los ha hecho públicos, no solo está claro los de aquí, los valencianos, sino los de toda España, y con esto pues ha dado también buena materia a los investigadores de este fenómeno, del fenómeno OVNI, y también la visión oficial, que muchos de esos casos se había hecho pública, pero en otros todavía permanecía guardada, así como los testimonios de aquellas personas que declararon en todos estos casos. En la comunidad valenciana, o en Valencia especialmente, en la comunidad en este caso, se han destacado especialmente tres casos que en los últimos años mantuvieron el interés, además de todo el sector ufológico. Bien, para hablar de esto hemos buscado a un especialista que a través de la radio tiene un programa titulado La Cuarta Esfera en Radio Tui, donde habla de todos estos fenómenos cada semana, y por cierto es un programa muy seguido también a través de las redes de internet, que cuenta con miles y miles de seguidores en toda la geografía española. Es un programa que dirige Eduardo Pereira, que es el director y presentador, repito, de La Cuarta Esfera. Eduardo Pereira, buenos días. Buenos días, Vicente. Y encantado de tenerte y de que hayas aceptado nuestra invitación, Eduardo. ¿Qué tal? El placer es mío siempre, y sobre todo a Valencia, que le tengo muchísimo cariño porque he estado ahí alguna vez y me lo he pasado pipa. ¿Tú, tu cuartel general, Eduardo, cuál es? ¿En qué ciudad estás? Nosotros actualmente estamos en Tui, en la ciudad de Tui. En la ciudad de Tui, ¿no? Uh-huh. Ahí es donde realizas tu programa cada semana. Pero bueno, sé de primera mano que bueno, en internet, ¿no?, especialmente en el resto del país, pues te siguen miles y miles de personas, ¿verdad? Sí, además, bueno, nosotros emitimos desde Tui, pero estamos emitiendo en unas cuantas decenas de emisoras en toda la geografía española y alguna emisora por ahí internacional que también comparte nuestro programa. Bueno, ha sido una suerte, ¿no?, que el gobierno se decidiera abrir todos estos expedientes. Lo digo para la gente directamente del tema, ¿no? Es una suerte, pero no es una sorpresa, porque la mayoría de estos expedientes, lo contrario que todo el mundo piensa, ya habían sido desclasificados en el año 95, es decir, que no estamos delante de nada que nos pueda sorprender, ¿no? A muchas personas. Que no supiéramos, ¿no? Exactamente. Es decir, lo que hicieron, eso es, en mi humilde opinión, es un lavado de imagen, ¿no? Es como en Estados Unidos se desclasificaron este año dos veces archivos hablándonos sobre ovnis en Chile, en Colombia, en México, etcétera, etcétera, etcétera, pues España dijo, venga, nos vamos a subir al carro y nosotros también vamos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a desclasificar también. Exactamente, está de moda. Bueno, en Estados Unidos hay una, ¿no?, hay unos años, no sé si son 50 o 75, creo que son 50, ¿no?, donde, sí, o 40, donde obligatoriamente se tienen que hacer públicos los casos, ¿no? Sí, pero hacen público, y eso tenemos, o hay que tenerlo en cuenta todo el mundo, que hacen público lo que ellos quieren realmente, ¿no? No van a hacer nunca público un caso real. Por ejemplo, en los 80 desclasificados en España del día 22 de octubre, todos esos casos le dan una explicación que en muchos de ellos no tiene lógica, ¿no? Es una explicación, digamos, una explicación rápida, ¿no?, para quitarlo de en medio y para cerrarlo. Sí, para que ya, que no se hable más del tema, vamos, ¿eh? Claro. Decía el presidente Obama, cuando accedió a la Casa Blanca, le dieron el maletín y decía que lo que había visto en ese maletín no se lo habría podido imaginar nadie nunca. Entonces, cuando, si esto lo dice el presidente de los Estados Unidos, imagínate todo lo que en ese maletín pueda haber en referencia a vida extraterrestre o quién sabe, ¿no? ¿Y tú crees que habrán cosas que no...? Yo sí, yo estoy convencido. Yo creo que seríamos egoístas si en un universo que tiene más de 80 trillones de planetas, creemos que somos los únicos. Seríamos muy egoístas. Ahora, Eduardo, vivimos ahora, porque quiero decir, en los años, hasta incluso en los años 80, pero a partir de los 80, ahora que tenemos todos móviles, que hay cámaras de vídeo, de foto, en todo el mundo, ¿no? Tendríamos que asistir a una avalancha, ¿no?, de testimonios, y tampoco es así. Sí, a ver, testimonios sí que es cierto que con las nuevas tecnologías, pues cada día hay más, ¿no? A nosotros, por ejemplo, a la redacción del programa nos llegan muchísimos casos, pero claro, también hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones pues son, no sé, bólidos, que son meteoritos, que son, o sea, que no tiene nada que ver con el fenómeno OVNI, ¿no? En este caso, en el desclasificado, pues nos habla de un contacto real, es decir, de gente que pudo observar en el cielo algo que no pertenece a este planeta, o ellos consideran que no pertenece a este planeta. En algunos casos dan una explicación coherente, y en otros casos, pues lo que te decía antes, ¿no?, que lo cierran diciendo, bueno, pues ese señor lo que vio fue la luz de una discoteca. Dices tú, bueno, la luz de una discoteca de 400 metros de largo es muy dudosa, ¿no? Sería un foco, vamos, impresionante. Y en este caso, pues es eso, ¿no? Que sería muy osado pensar que somos los únicos habitantes en un universo que tiene más de 100.000 millones de estrellas. O sea, estamos hablando de una cantidad enorme. Mira, nos hemos planteado esta misma pregunta que tú te haces ahora, Eduardo Pereira, o que nos haces, y hemos decidido, bueno, salir con los micrófonos a la calle. Para ver, ahora en el 2016, aquí por las calles de Valencia, si la gente cree que existe primero vida fuera de la Tierra, que sería la primera cuestión. Sí. Luego, si piensa que nos han visitado, es decir, que esa vida exterior ha venido en algún momento a la Tierra. Y luego, si tienen alguna experiencia personal, si han visto algún ovni alguna vez, ¿no? Que ellos creen que, bueno, que es extraterrestre o no. En todo caso, si han visto algún ovni, ¿Te parece que lo escuchemos? Pues vamos a escucharla, a ver qué piensa. Vamos a hallarla, porque creo que será sumamente interesante. Repito, primero, ¿cree que existe vida fuera de la Tierra? Segundo, ¿piensa que han venido a visitarnos en alguna ocasión? Y tercero, ¿han visto algún ovni alguna vez? Yo creo que sí. Seguro, vamos. No tengo ninguna duda. No, me encantaría haberlo visto, pero no he visto nunca a nadie. Pues posiblemente exista, pero a mí lo que me interesa es la vida de aquí, porque lo de allí yo soy efímero y no, la verdad es que me preocupa más lo de este mundo que lo de arriba. Pues yo creo que no, que todo es un montaje para sacar dinero. No, la verdad que no. No, imposible. Pues por eso digo que no he visto nunca a nadie. ¿Cree usted que existe vida fuera de la Tierra? Pues bueno, pues no deja de ser una hipótesis posible, ¿no? No, vamos, eso cabe dentro de lo posible, ¿no? Sí. ¿Piensa que han venido bien a visitarnos? Sí, bueno, yo soy profe de cine, ¿no? Y entonces hay películas como la de CMX, la de Contacto, ¿no? Con Jodie Foster, ¿no? Que me ha parecido de lo más fascinante, ¿no? ¿Algún ovni? He visto algún fantasma, ¿no? Alguna experiencia con una aparición, ¿no? Pero así, extraterrestres y ovnis, pues no. Por supuesto, todos los días. Están ahí donde, cuando veas una silla vacía, que crees que no hay nadie, ahí eso está lleno de gente. Parece que no, pero es así. En varias ocasiones, sí. Científicamente no te lo puedo demostrar, pero sé que eso estaba ocurriendo. Y que era alguien que no era de este planeta. Yo creo que hay bastantes así. Sí, claro. No, eso sí que lo veo complicado ya. No a ninguno, pero creo en ellos. Es curioso, ¿eh? Porque fíjense que a la primera pregunta, ¿cree que existe vida fuera de la Tierra? La mayoría de la gente ha respondido que sí, ¿eh? Y casi un 50% han respondido que sí que creen que nos han visitado en algún momento. Eduardo Pereira, Sí. Es curioso esto, ¿eh? Claro, depende cómo reformulemos la pregunta, podemos llegar a una respuesta, pero aquí queda un poco en evidencia las dudas, ¿no?, de las personas con las que nos hemos encontrado. A ver, yo creo que cada día somos más conscientes, ¿no?, de que estamos en un universo muy grande y que no deberíamos ser los únicos que habitan en él, porque es que si no seríamos muy egoístas, ¿no?, pensándolo. Tenemos que pensar que si estamos hablando de una posibilidad de un 0,00000 y muchísimos ceros por ciento, siempre habría una estrella que tuviese un planeta en el que habitase alguien, ¿no?, alguna raza. No estamos hablando de una raza que fuese como nosotros, ¿no? Estamos hablando, pues, puede ser un insecto, puede ser una planta, puede ser simplemente una bacteria, ¿no? Estamos hablando de vida, no estamos hablando de personas, de gente, ¿no? Y en este caso, pues, yo creo que cada día somos más conscientes de dónde vivimos y cada día somos más conscientes de lo que pasa encima de nuestras cabezas. Sí, y también que hay mucha distancia para volar a velocidades más allá de lo que nuestra física también entiende, ¿no? Sí, de hecho, hay uno de los testimonios que me llamó ahora la atención, en el que dice que hay gente, por ejemplo, pone el ejemplo de una silla, ¿no?, que si tú estás en una silla, pues ahí hay gente que no sabe cómo explicarlo. Yo creo que ahí entraríamos ya en otras dimensiones, ¿no?, que eso podemos hablarlo en cualquier otro momento, y estaríamos hablando de eso, ¿no? La vida es otra de las hipótesis que existen, que existan otras dimensiones en las que sí exista vida, y que a veces no se sabe el por qué se cruce ese umbral y podamos observarnos y vernos, ¿no? Ahí estaríamos hablando ya de lo que nosotros denominamos fantasmas y de lo que posiblemente ellos también denominen fantasma. Eduardo Pereira, de los tres casos que tenemos de Valencia, del incidente de Manises, del caso de Alicante y ese extraño objeto del 81 y también del situado en la Sierra de Aitana, ¿cuál de los tres casos te parece más interesante o más destacable? A ver, el caso Manises, desde luego, es para mí uno de los casos más interesantes que ocurrieron hablando de ufología en España, ¿no? Tenemos que contar que hay aproximadamente unos 700.000 clasificados, hablándonos de ovnis en España, y que nosotros conocemos solo un pequeño porcentaje de ellos, ¿no? El caso Manises, sin duda, es por excelencia uno de los casos más claros, ¿no?, de un contacto, por lo menos con un objeto volante no identificado, que es a lo que se refiere la palabra ovni, porque muchas personas, cuando dices ovni, piensan que estás hablando ya con ET, ¿no?, con un extraterrestre. A veces no es así, a veces es algo que nosotros no podemos decir o saber qué es, y a lo mejor pues se trata de un bólido, se trata de un meteorito, de cualquier cosa, ¿no?, que se haya caído del espacio. Tenemos que pensar que por encima de nuestras cabezas, como decía un día un astrólogo, además valenciano, me decía que si supiésemos todo lo que sobrevuela nuestro planeta, posiblemente estuviésemos metidos debajo de la Tierra. Y en este caso, pues, es así. Yo me quedaría con el caso del incidente de Manises, desde luego. Del aeropuerto, además, con testigos, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, con testigos, como fue el piloto, o sea, los pilotos del avión comercial, y después un piloto de combate que persiguió ese objeto, se vio varias veces en el punto de mira. Es decir, tú sabes que los cazas llevan un sistema que, en caso de tú estar a tiro, te indica, ¿no?, que estás a tiro. Y en este caso, el testimonio de este piloto dice y narra cómo sus sistemas de bloqueo le advierten de que por dos veces está en el punto de mira del objeto que lo persigue. Qué curioso. Bueno, pues ahí queda el misterio. Eduardo Pereira, director y presentador del programa La Cuarta Esfera, un placer que estés estos minutos con nosotros. Gracias, Eduardo. Bueno, muchísimas gracias a ti, Vicente, y muchísimas gracias a todos por escucharme. Venga, un abrazo. Un abrazo.